Todos tenemos unas nociones o parámetros entre el bien y el mal. Y según las personas, unas luchas porque prevalezca el uno sobre el otro. Para muchos es la conciencia, para otros una cualidad más del cerebro. Pero a la inmensa mayoría de seres humanos de nada les sirve, ya que esta conciencia o facultad está sujeta a influencias exteriores, como leyes, ritos, creencias, dogmas, costumbres, etcétera, etcétera, que son una barrera para la libre evolución del espíritu, y solo se puede superar a través de un conocimiento interior, que consiste en vencer toda suciedad mental, como odio, egoísmo, orgullo, rencor, avaricia, soberbia, etcétera, etcétera, y perdiendo el miedo al qué dirán o qué me puede pasar. A medida que se van eliminando estos defectos y poniendo tu confianza en el Cristo que mora en todos los hombres, nos vamos haciendo más conscientes de este despertar al Cristo, Nirvana o Espíritu de Dios. El nombre es lo de menos. Y el cuerpo va perdiendo importancia, pues ya no está sujeto a él, sino que te sirve de él, y los sentimientos de paz y amor se llevan hasta sus máximas consecuencias o hasta donde te dejan, pues has empezado a formar parte de la maquinaria de quien mueve el eterno e infinito universo, y sabes tu labor dentro de él, trabajando para ganarte el pan, siendo prudente, humilde y pobre cuanto más lo vives, pues lo tienes todo teniendo a Cristo y su justicia dentro de ti. Mas compruebas con tristeza que todas las religiones, junto con ricos militares y científicos, han sido siempre la peor droga para el hombre, ensuciando el cristianismo de Cristo con jerarquías, pompa, teología, sus guerras, armas y soldados, su materialismo imparable y su mortal ciencia. Al igual que un gusano no está capacitado para volar, el clero, ricos y militares y científicos tampoco lo están como para llamarse cristiano, y así empezamos a entender un poco más a Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y al apóstol Pablo: ya no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. No sigáis pues doctrinas de hombres, donde hay ricos y pobres, explotados y explotadores. La verdad os hará libres, decía Jesús, y esa verdad tiene que ser aplicable a todos. No hay privilegios, y si no, no es la verdad. Y nosotros, como iglesia pobre, os damos la idea y solución, la iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Bueno, estos días he dicho que trataríamos hoy algo bastante profundo sobre las mujeres, y precisamente ha sido Inés que ha traído esta carta, ya ves. Ahora tienes, José, en Mateo 8 los versículos 14 y 15. Y venido Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama y calenturienta, y la tomó de la mano y la dejó la calentura, y se levantó y le servía. Bien, esto es una traducción católica, es muy importante que sepáis esto. Ahora otra vez, Mateo 13, capítulo 13, versículo 55. Aquí digo Mateo 13, 55. A ver, a ver si no será el 2, ¿eh? Sí. Me parece que quedó 3. ¿No es este el hijo del carpintero? Uh-huh. ¿Eh? Sí, sigue. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Sigue. ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Sí, ya basta, sí, las hermanas. Ahora busca en Lucas, Lucas 23, 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, habiendo seguido de cerca, inspeccionaron el monumento y como había sido colocado su cuerpo. Y hubiéndose vuelto, prepararon aromas y perfumes, y durante el sábado guardaron reposo conforme al precepto de la ley. Bien, ahora busca en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 14. Estos todos perseveraron unánimemente en la oración juntamente con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien. Busca en Romanos capítulo 16 del 1 al 16. Capítulo 16 de Romanos del 1 al 16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es, además, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y la asistáis en cualquier cosa en que necesitare de vosotros, puesto que ella también ha sido favorecedora de muchos y de mí en particular. Saludad a Prista y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por mi vida expusieron su cabeza, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y a la iglesia que se congrega en su casa. Saludad a Espeneto, mi amado, que es primicias de la Sila del Asia para Cristo. Saludad a María, la cual se tomó muchos afanes por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales gozan de gran consideración entre los apóstoles y que aún antes que yo han sido en Cristo. Saludad a Ampliato, mi querido en el Señor. Saludad a Urbano, mi colaborador en Cristo, y a Estaquis, mi amado. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son en el Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan con afán en el Señor. Saludad a Pérsida, la amada, que muchos afanes se tomó en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también lo es mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Herbas y a los hermanos que con ellos están. Saludad a Filólogo y a Julias, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que con ellos están. Saludaos los unos a los otros con el ósculo santo. Os saludan las iglesias todas de Cristo. Bien, ahora busquen Primera Corintios, Primera Corintios 16:19. Primera Corintios 16:19. Os saludan las iglesias del Asia. Os envían muchos saludos en el Señor Aquilas y a Prisca, junto con la iglesia que está en su casa. Os saludan los hermanos todos. Saludaos unos a otros con el ósculo santo. Ahora busca otra vez en Lucas, capítulo 10. Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Mientras iban de camino, entró él en cierta aldea y una mujer, por nombre Marta, le dio hospedaje en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba muy afanada con los muchos quehaceres del servicio, y presentándose dijo: Señor, ¿nada te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el servicio? Dile pues que venga a ayudarme. Y respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, te inquietas y te azoras entendiendo a tantas cosas, cuando una sola es necesaria. Con razón María escogió para sí la mejor parte, la cual no le será quitada. Bien. Con todos estos versículos, y leídos en una traducción católica, hay suficiente para decir al Vaticano y al protestantismo, pero principalmente al Vaticano, que se han equivocado de pies a cabeza a propósito, pero que han cambiado toda esta, yo diría, cosa tan sencilla del cristianismo para hacer un montaje tan raro. Ha leído aquí José que Jesús entra en casa de Pedro, nada menos, Pedro, que dicen ellos el primer papa, y su suegra está en cama, enferma. Ya tenemos ahí un punto básico para decir a estos señores del Vaticano, ¿qué pasa aquí? ¿A dónde vais? ¿O habéis ido? La suegra de Pedro. Si tenía suegra, pues por lo tanto tenía esposa. Esto no falla. Con sus mismas palabras, su misma traducción católica, y después nos encontramos con todas estas mujeres, hasta hay un detalle. Recordad que ha leído aquí José, que Pablo dice, saludad a tal y tal y tal y tal, y a su madre, que es la mía. Qué poco entendían a Jesús. O si lo han entendido, pues han tapado la cosa. La teología católica dice, Jesús está en la cruz y abajo está María, su madre, y dice a Juan, he aquí tu madre y tú María, he aquí tu hijo. La teología dice, veis, la cosa está clara, María es la madre de Juan. Pero en este caso es la madre de los apóstoles, de los cristianos, es la madre de toda la Iglesia Católica, la madre de todos. Por esto hay que adorar o venerar a la Virgen María, porque es la madre. Qué poco entendían esto. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Saludad a y a su madre, que es la mía. Pero la cosa sencilla. ¿Qué decimos nosotros? Ahora actualmente la gente, ¿qué dice? Decimos a los pequeños, supongamos, un beso al abuelo, a la abuela. Pero no son los abuelos, son otros abuelos. ¿Qué pasa aquí? Yo me encontré, y esto lo he contado alguna vez, hace una temporada, que iba a echar unas cartas, y un pequeñín, no sé si era un niño o una niña, porque hacía frío y muy tapadito y espadito, sí. ¡Abuelo, abuelo! Y se coge de mi mano, escapándose de su madre. Sí, sí, el abuelo, pero no es el abuelo, no es este. Y yo me reía, ellos están ella, la madre también. Sí, sí, el abuelo, sí, el abuelo, pero no. Y entendéis la cosa. Pero dejemos esto y vayamos a lo más importante. Las mujeres en aquel momento que nacía el cristianismo eran exactamente igual que los hombres en el sentido del apostolado. Apóstol. Y entonces se podría preguntar, ¿qué clase de estudio tenían? Vemos que las dos hermanas, una dice al maestro, pero mi hermana no me ayuda, con esto de los platos y repartir la comida y... Sí, porque me está escuchando y claro, y podríamos decir en aquel momento, ahora mismo, es que claro, tenía que escuchar al maestro, porque después el físico de Jesús desaparece, claro, queda el Cristo, el Espíritu. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer la comida, lavar los platos o preparar la comida, pero hasta ahí el maestro. La iglesia en su casa. Entonces, si aquella mujer tenía la iglesia en su casa, podéis comprender claramente que era ella que predicaba, que hablaba, y hablaban todos si era necesario. Entonces, vemos que el catolicismo y después el protestantismo lo ha puesto todo en manos de los hombres. Y a través de la historia del catolicismo y del protestantismo, sacerdotes, pintores, obispos, y la iglesia católica, cardenales y papas. Cuento la historia que hubo una papisa, una mujer que fue papa, pero a todo fue un engaño y qué sé yo. Pero en lo normal de la iglesia católica siempre han sido los hombres que han dirigido o han querido dirigir la cosa. Y para contentar a las mujeres las han metido en conventos. Y para contentar a las más revolucionarias, a las más pensantes, les han dicho, bueno, tú serás la madre superiora, pero nunca obispo, cardenal o papa, ni siquiera sacerdote. Bien, no discutamos pues lo que han hecho el catolicismo y el protestantismo, sino lo que hacía el cristianismo sencillo de Cristo. Cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos todos, porque Dios es Espíritu. Sí, se dice que hubo un momento que hasta el Vaticano negaba la existencia del alma para las mujeres. Después se la concedió, a lo mejor por votos. Pero dejemos también esto. ¿Acaso Dios, digamos Dios universal, que recrea el universo, que da vida a todo, acaso da más vida a los hombres que a las mujeres? ¿Acaso puede respirar más el hombre que la mujer? ¿Acaso puede vivir más años el hombre que la mujer? En este caso todos somos iguales. Si estamos enfermos, enfermos, tanto si es hombre como mujer. Altos, bajos, gordos, delgados. Y cuando nos toca morir, morimos. Y cuando nacemos, nacemos. Y todos iguales. Y respiramos y vivimos todos iguales. Y Dios no hace esta diferencia. ¿Qué quiero decir y aclarar con todo esto? Pues sencillamente de que ya ha llegado el momento, ya es hora de que vosotras las mujeres que venís por aquí no perdáis más el tiempo con tonterías. Yo digo tonterías porque a veces hablar con testigos de Jehová, alguna vez ha venido alguna mujer y me ha dicho, han venido testigos y yo no sabía cómo deshacerme de ellos y me han confundido con versículos y no. Si no se trata de nada de todo esto. Los primeros cristianos, y no olvidéis esto, no tenían el Nuevo Testamento. Y cuando hablaban entre ellos y en sus casas, tampoco tenían la llamada Biblia antigua, llamado Antiguo Testamento, que en Israel los judíos lo llaman la Torá. Y habréis visto alguna vez en cuadros o fotografías que la Torá es aquellos dos palos que enrollan una tela enorme que a veces un hombre solo no puede llevarlo, porque aquello pesa mucho. Tantas veces he dicho a los testigos de Jehová, ¿os imagináis? Vosotros que me decís que en aquellos tiempos se iban de casa en casa, ¿con qué? ¿Con la Torá? Pero sí, que el Cristo en su corazón, las palabras del Maestro en su boca, sobraba pues la letra muerta del llamado Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, cuando se os acerca un católico, un protestante, un testigo de Jehová, sea el que sea, sea sacerdote, sea el obispo o el papa en persona, vosotras como mujeres, no queremos perder el tiempo. Si sois casadas y tenéis hijos, tenéis que decir a estos señores: yo tengo la iglesia de Cristo, lo procuro tenerla en mi casa. Y para mí los feligreses más importantes es mi familia y sobre todo mis hijos, o mi hijo, o mi hija, lo que sea. Y después ya pasaremos a los vecinos, a los amigos. Y me portaré, o trato de portarme, como madre y como buena esposa, procurando que mi esposo también se porte bien. Pero si yo trato de saber dirigir la barca de la casa, que en esto de la barca del pescador de Roma también se confunden mucho ellos, la barca de la casa para que no sucumba. Yo recuerdo que me decía a veces mi abuela y a veces mi madre, y era yo un niño, y eso lo habréis oído a lo mejor decir a algunas personas, porque aquello era antiguo y estaba en boca de mucha gente. La mujer hace o deshace la casa. Y esto es una verdad. ¿Cuántas veces damos la culpa a los hombres, al marido, y se pierde por la mujer? Porque si la mujer sabe llevar bien la casa, es bastante difícil que el marido no se encuentre a gusto. Y ahí tenéis el apostolado, como mujeres. Es que no sabéis versículos de memoria, no importa. Es que ahora no sé qué decir a esta persona sobre el versículo tal que me dice, no importa. Recordad que Dios es amor. Y no porque lo diga la Biblia solamente. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. ¿Cuántas veces os he dicho aquel refrán mallorquín que dice, infanti que ha con esti belifa? El niño y el perro reconocen enseguida el amor de Dios, la bondad. La criaturita, ahora la Esther, por ejemplo, le das una galletita y contenta. Si la quitas de mala manera, se pondrá a llorar. Al perro, cualquier perro, lo acaricias un poco. Hablemos de los perros normales, no de estos que el hombre les ha metido la cizaña dentro para que se aborden a otros hombres. No. Hablemos de los perros normales que no han sido manipulados por el ser humano. Simplemente han sido, pues, cuidados, como por ejemplo ahora José con su perrito, y le acariciamos la cabeza, levanta la cola, levanta las orejas. ¿Cuántas veces os he contado aquel caso de por la calle Blanquerna, un perro así de alto, sentado en la acera delante de una panadería, y yo me pasaba por ahí en la mañana, hacía sol, estaba tomado sol, con Joaquín, que hace años esto, ahora verás. Y sin mover los brazos, ¿qué? ¿Qué tal, joven? Decir al perro aquel, ¿qué tal, joven? El perro se pone en pie así, me mira, la cola, las orejas y una cabezota así, se acerca a mí y me pasa la cabeza por las piernas, como aquel que dice, ¿me va bien, joven? Y se sienta otra vez. Después salía un señor y el perro detrás. ¿Qué tal, joven? Y se lo dije en mallorquín, haciendo prueba. Y hablaba al animal en mallorquín, en castellano, en inglés, en francés, en chino, y veréis cómo os entiendo. ¿Qué es lo que ha entendido? ¿La letra? Dios es amor. ¿Os dais cuenta? Ahí tenéis la religión verdadera de Dios. ¿Os imagináis una mujer teniendo un hijo, dos, tres? Porque, claro, hay mujeres que tienen varios. Aquella mujer cuidando a sus hijos, pero de verdad. Y cuidándolos de verdad es no mimarlos, no dejarlos hacer, y ser para los hijos, pues, una madre, una amiga. ¿Os imagináis una chica joven que tenga 16 años, 15 o 18, en fin, y que siempre pueda contar todas sus aventuras, sus penurias y, con su madre? ¡Qué maravilla! ¿Os dais cuenta que se pueda contar con el Padre? Y por desgracia, la iglesia de los ricos, católica y protestante, que han hecho en Europa y en América, en España mismo, en Mallorca, que han hecho siglos y siglos de enseñar tonterías. Nace la criatura, hay que bautizarla, hay que hacerla cristiana. ¿Y después? Ah, después ya la guardería. ¿Y después? Ah, la escuela. ¿Y después? Ah, escuela, trabajo. Y después la tirantez. ¿A tal hora aquí, eh? Y pórtate bien. Y mutis. Y aquel hijo, aquella hija crece en un ambiente extraño, en su casa, que no es su casa, es una casa extraña, muchas veces se encuentra mejor en un bar. Pero después dirán los padres, te lo hemos dado, hasta incluso me he sacrificado, dirá el padre, para darle un estudio, una carrera. Pero ¿les habéis dado lo más importante de la vida, como padre y como madre? ¿Habéis sabido transmitir el amor de Dios? Pero claro, si los padres no lo tienen, si solamente tienen religión, ¿qué pasa? Si solamente tienen religión. Encontraríamos cuántas chicas en España mismo. ¿Cuántas? ¿Se han quedado embarazadas? ¿Se han tenido que abortar? ¿A escondidas de sus padres? ¿Por qué? Porque sus padres han sido muy severos siempre, muy religiosos, muy católicos. Y a lo mejor teniendo algún negocio, han estafado hasta su propia madre, estos señores, pero han sido muy religiosos. ¿Veis? Como todo se cae. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Y a través de los siglos, estas iglesias oficiales o estas iglesias que diremos materialistas, capitalistas, se han alejado tanto de Dios que si les hablas de Dios a los teólogos católicos y protestantes, al Papa mismo, Me suena mal la palabra Dios. Me suena mal la palabra Cristo. Y tan lejos ha llegado esto que hay muchos católicos y muchos protestantes que cuando les hablas de Cristo les suena mal. Y todos estos ateos, hombres y mujeres en España mismo, han sido bautizados en la Iglesia Católica. Y muchas personas han estudiado con frailes o con monjas. Y después les suena mal que se hable de Cristo. Ya dije en otra ocasión que el nombre lo de menos. Porque de ser Cristo o decir una manzana, pero ya que ellos tienen la palabra Dios, Cristo, en nuestro mundo occidental, entonces ahí está. Cristo, Dios, y vosotras, las mujeres, apóstoles de Cristo. Ya podéis ver ahora lo que diría la pastora, o sea, la esposa del pastor protestante, o sea, lo que diría la madre superiora tal de la Iglesia Católica. ¿No? Si estas mujeres no tienen estudio, si no han sido ordenadas, ¿ordenadas de qué? ¿Estudios de qué? ¿Acaso necesitamos estudios para vivir? ¿Para respirar? Cuando nace la criatura del vientre de su madre, segundos después que ha nacido, llora. Y si llora, todos se alegran. Los médicos, los padres, la comadrona, todo el mundo. Porque si llora es porque ha salido la criatura viva. ¡Está viva la criatura! ¡Llora! Y después le dan el pecho a la madre o biberón, lo que sea, y se alimenta, respira, y sin ninguna clase de teología ni de filosofía. Y lo chocante es que no tiene problemas más que comer y dormir, comer y dormir. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Bien, pido dos mayores, pero como que Cristo, por boca de Jesús, siempre las tiene preparadas, pues lo dice bien claro, porque ya en aquel momento dice, yo decir, pero los niños, ¿y nosotros qué? ¡Ah! Volveos como niños, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. Como niños. Y va uno y dice, pero maestro, ¿acaso puede entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Y tú eres sabio de Israel? ¿Y no sabes estas cosas? ¡Con tanto estudio! Me da pena ver a nuestro amigo Nicolás tan cargado de estudio ahora en Israel, con tanta teología judía. Los pobres chicos ya lo han metido ahí en la trampa. Está casado, vive en Jerusalén, ya tienen unas cuantas criaturas y la cabeza llena de qué, de estudios, para llegar un día para saber si Dios es redondo o si es cuadrado. La iluminación, que me decía Jaime esta mañana, la iluminación, el ser iluminado. ¿Cuántas veces he dicho, las bombillas estas, si están limpias, no están rotas, y están en contacto con la fábrica, alumbran? La cosa está clara, alumbran, y no por ellas mismas, sino porque están en contacto con la fábrica. En este caso la fábrica es Dios, vosotros las bombillas, vosotros sois la luz del mundo, alumbrad, dice el maestro. Y cuando decía todo esto, había hombres y mujeres. Después vemos las consecuencias, o sea, ya las mujeres habían entendido, y los apóstoles, todos habían entendido aquello, porque si no, ¿cómo se explica que después los apóstoles mismos digan, y nos han servido estas mujeres y han padecido claro. Murieron muchas mujeres perseguidas por Roma, como los hombres, por querer seguir a Cristo. Apostolado de mujeres, apostolado de hombres. Yo no veo la diferencia. Y una de las mujeres que hemos tenido en España dentro de la Iglesia Católica, esta mujer fue bastante, claro, manipulada por el Vaticano, pero ella veía la cosa bastante clara. Me refiero a Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, la que la llaman ellas o ellos Santa Teresa. Hasta en el puchero, en la comida está Dios. Claro que sí, no faltaría más. No sé si os he contado, y lo repetiré ahora, que vinieron aquí dos señoras testigos de Jehová. Una mañana, y hablando y hablando, una dice: ay, ay, Caetano, tendremos que dejarte porque ya es tarde. Y tenemos que ir a buscar a los niños de la escuela. Y la otra dice: ay, la comida que tendremos que darnos prisa. ¿Ves? ¿Ves? Le dije yo. Y vosotras aquí con la Biblia, defendiendo los intereses de esta sociedad capitalista de Nueva York, de los testigos de Jehová. No. No os dais cuenta que la verdadera religión de Dios es esta. Si tenéis hijos, como madres, y hacéis la comida, os dais cuenta. No es aquello de que la mujer tenga que estar en la cocina. A ver si nos entendemos. Hay tiempo para todo, sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Pero imaginad por un momento que aquellas dos mujeres se entretienen. Tarda, ¿no? Ya pasa el tiempo, y los niños ahí en la escuela, en la calle, o han tratado, si según qué edad, han tratado de andar y se han perdido un poco y tal. Nervios, el tiempo pasa, llega el marido. Venga lío, la comida no está hecha. ¿Cómo se pondrá de furioso allí el marido? ¿Y cuántas blasfemias le echará contra los testigos de Jehová? ¿Veis la cosa? ¿Podríais decirme vosotras qué tengo que hacer? ¿Es que acaso tenéis que escribir cartas, hablar con la gente? No. ¡Viene bien! Como lo que ha hecho ahora Inés, una carta, muy bien, la envía a Benítez, muy bien. Otra mujer, no, yo, a mí no me sabe nada. ¿Y qué? A mí me va mejor pues haciendo lo que hace Magdalena, irme de esto, de esto, punto, y punto. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces he dicho ya desde los primeros momentos, y ahora tengo que repetirlo aún que esté delante, una de las mejores, yo diría, apóstolas, es esta mujer? Y puedo ir con Magdalena, ahora que no está, puedo hablar de ella. ¿Qué pasa? Pero lo chocante es que después, si pasamos revista, encontraremos que hay mujeres que ni siquiera han venido por allí nunca, que ni siquiera nos conocen, y son apóstoles. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es el apostolado de la mujer? ¿Qué es el apostolado del hombre? Por esto yo decía estos días, en unas conversaciones con Tomé y otros que había allí, cambiamos nosotros, cada uno, cada una, cambiad la vida, vuestra vida. Y al cambiar vosotros, nosotros, podremos ayudar a otros para que cambien. No esperemos, pues, ninguna regla, religioso o político, sino cambiamos nosotros, los seres humanos, no cambia nada. Así de claro. Y así de sencillo. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. No hay más que esto. Muchas veces os he hablado de mi abuela. Cuando me decía, cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Cuando te vayan mal, da gracias a Dios, porque Él es el único que sabe lo que se pesca. Nosotros, y si estamos con Dios, lo tenemos todo, no falta nada. ¿Cuántas veces mi abuela me daba unas explicaciones que a medida que los años pasaban yo decía, pero si esto es fantástico? ¿De dónde sacaba mi abuela las palabras aquellas, las ideas claras, sencillas, llenas de sabiduría, caramba? Y no sabía leer ni escribir. Si es que no podía cogerlo de libros. Y seguro que si vamos recorriendo Mallorca y muchos pueblos de España, nos encontraremos con lo mismo. Alguna mujer o algún hombre, pero en este caso, hoy que hablamos de mujeres, encontraremos mujeres con una sabiduría tan, que diremos, aplastante, pero sencilla. ¿Cuánto sabe esta mujer? Sí, no sabe leer. Y al cambiar, nosotros podremos ayudar a otros para que cambien. No esperemos, pues, ninguna regla, religiosa o política, si no cambiamos nosotros, los seres humanos, no cambia nada. Así de claro y así de sencillo. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. No hay más que eso. Muchas veces os he hablado de mi abuela. Cuando me decía, cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Cuando te vayan mal, da gracias a Dios, porque Él es el único que sabe lo que se pesca. Nosotros, y si estamos con Dios, lo tenemos todo, no falta nada. ¿Cuántas veces mi abuela me daba unas explicaciones que a medida que los años pasaban me decía, pero si esto es fantástico? ¿De dónde sacaba mi abuela las palabras aquellas, las ideas claras, sencillas, llenas de sabiduría, caramba? Y no sabía leer ni escribir. Si es que no podía cogerlo de libros. Y seguro que si vamos recorriendo Mallorca y muchos pueblos de España, nos encontraremos con lo mismo. Alguna mujer o algún hombre, pero en este caso, hoy que hablamos de mujeres, encontraremos mujeres con una sabiduría tan, que diremos, aplastante, pero sencilla. ¿Cuánto sabe esta mujer? Sí, no sabe leer ni escribir. ¿Os dais cuenta? De esta persona sí que podemos fiarnos. De esta persona que sabe tanto, que ha estudiado tanto, y tanta filosofía, y tanta teología, y tanta comedia humana, y tanta ciencia. Cuidado con estos, porque precisamente ha sido de ahí que ha venido hasta la bomba atómica en nuestro mundo. De la bondad, de la sencillez de un hombre y de una mujer, de esta sencillez, de estos analfabetos, la porquería no ha venido nunca. ¿Qué pasa aquí? ¿Y las estafas de los grandes negocios, de los banqueros, las guerras? ¿De dónde viene toda esa porquería social? ¿De la gente sencilla? ¿De la mujer que cuida a sus hijos? Pero cuidado, porque esta misma sociedad podrida ha hecho posible que hay hoy muchas mujeres que no saben dónde se encuentran, mujeres jóvenes, y creen que estudiando podrán tener un empleo mejor y podrán ganar más dinero. Si tienen hijos, los cuidarán en la guardería. ¡No! ¡Año total allí! Es mejor que aborten. Porque aquellas criaturas crecerán a la sombra de quienes, de hombres o de mujeres, asalariados. Les darán la parte que diremos material de la cosa. A tal hora comer y a tal hora esto, lo otro y punto. O ahora escribir y ahora leer. Pero el amor, no sé si sea un hombre o una mujer que ya tenga el amor dentro, pero podéis estar seguros de lo que voy a decir ahora. Si vamos a una guardería y hay 30 o 40 niños y niñas, y hay 3 o 4 o 10 chicas jóvenes, podéis estar seguros de lo que voy a decir ahora. Mientras aquellas chicas cumplan con lo que les mandan los jefes de la guardería, todo va bien. Pero si aquella mujer empieza a mimar, a querer, le dirán, por aquí no, por aquí no, a tal hora esto y tal hora lo otro, y si es necesario, pues una bofetadita y ala, y a callar, allí no. Como en el cuartel, régimen. Porque dentro del cuartel, si hay un sargento bueno o un capitán bueno o un poco bueno, le llamarán la atención los de arriba. Aquí no, aquí disciplina, si es necesario, castigado al soldado con una bofetada. Entonces, en vuestra casa, que sea la guardería, y sed vosotras las apóstoles. Es que después os encontráis con otra mujer. Dejemos ahora hombres, con otra mujer. Y os viene con la comedia de si es testigo de Jehová, si es espiritista, si es teósofa, si es católica o si es la iglesia de los mormones, protestantes. Aquellas mujeres en su grupo les dan libros, Biblia, versículos, les dan una, que diremos, consigna para hacer socios. Socios. La cosa está clara. Nosotros tenemos que decir, no, yo ya soy socia de Dios. Yo pertenezco a la Iglesia Universal de Dios. Y punto. Y trato de portarme bien en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con la gente. Y punto. Esto es el todo. No hay más. Una vez, una señora por establecimiento, y esto también lo he dicho muchas veces, me dijo, Cayetano, he visto muchos escritos tuyos en la prensa y tal, y a ver, aquí, ¿cuál es la religión verdadera? La religión verdadera. En establecimientos mismo, si hay una mujer que cada día va a misa y nada más, y no sabe dónde se encuentran sus vecinos, va a lo suyo, a su vida. Después hay otra mujer, una vecina, que nunca va a misa. Pero cuando hay un enfermo en una casa, o algún pobre que necesite un plato de sopa, si puede se lo trae. Y visita al enfermo y trata de ayudar en lo que puede, y es amiga de todo el vecindario, de por establecimientos, y la gente lo conoce, que no va a misa, pero hay que ver. Por establecimientos la conoce, por una buena persona, y ahí tienes. ¿Cuál es, te parece a ti, que? Dice, no, yo creo que esta persona que no va a misa, pero se cuida de... Ay, no, aquí tienes la religión verdadera. No hay más. No hay más. Aquí, en Palma, ha habido personas, y dejemos ahora los nombres, que han escrito muy bien libros y en revistas y en periódicos, y han hablado muy bien también, en conferencias o sermones. Yo he conocido personas que han hablado muy bien, o han escrito muy bien. Que Dios los perdone. Pero con la guerra de España, con tanta buena sabiduría y paralelería esta y tanta, supieron coger la pistola y matar al prójimo porque decían que eran rojos. Hablar bien, escribir bien. Por sus frutos los conoceréis, no por su hablar. Y esto es el todo. Mujeres, apóstoles. En algunas ocasiones, de una forma simbólica, recordad que a veces algunas mujeres, yo os he puesto las manos encima de la cabeza, recordaréis un día, estábamos reunidos ahí dentro, unas cuantas mujeres conmigo. Aquí, María, me parece que recordaréis esto. Sí. María, también la otra. Y una mujer, ¿qué hizo? Cuando yo le dije, ahora tú ponme las manos encima. Y era María. María Rosa, que está de vacaciones, no han venido aún, están de vacaciones. Bueno, en este caso, porque yo dije a María esto, sencillamente porque María, cuando yo la conocí, tenía 9 o 10 años de edad. La consideré la, ya que tiene que ser una, pues no vamos a hacer un sorteo. Bueno, pues entonces si sea la más antigua. Y María se quedó un poco así y me puso las manos encima. ¿Qué significa esto? Ponerme las manos a aquella mujer a mí, o yo a vosotros, o unos a vosotros. ¿Qué significa todo esto? Vemos lo que hemos leído aquí. Saluda a tal, a tal, a tal. Y saludaos unos a otros con, dice algunas traducciones, dice con ósculo santo, o sea, con un beso santo. Y se ponían las manos unos a otros. Bien. ¿Qué significado tiene todo esto? Si no tienes a Cristo, si no lo sientes dentro, nada, nada, nada. Pero pensad la gran diferencia que hay entre, supongamos, las organizaciones religiosas, en este caso todas las sectas protestantes y sobre todo el catolicismo. Esta imposición de manos, estas ceremonias, cuando se hacen sacerdotes nuevos que se ponen en el suelo, alargados ahí, estas, que diremos, ceremonias, que después resulta que aquello es teatro, vemos las consecuencias. Pero puede ser teatro entre nosotros, es imposible. Imposible. porque de haber querido yo seguir esto del teatro religioso, ahora no os estaría hablando, estaría metido en el catolicismo o en el protestantismo, quién sabe cómo estaría yo ahí mandando las cosas raras y... mandando, seguramente mandando alguna secta. Mujeres, apóstoles, así, sin más. Y tanto a las mujeres como a los hombres, si después venís algún momento me decís, hace meses o hace años que yo pienso, yo podría ser fulano de tal. Enhorabuena, podéis decírmelo. No os avergoncéis. Porque lo importante no es que recordéis, sino que recordar con paciencia. Pero sí que a veces se siente, ¿habré sido yo este o esta? ¿Era yo un hombre o era una mujer? No tenéis que romper la cabeza tampoco. Una cosa sencilla, clara. Pero sois, tenéis que pensar que sois apóstoles de Dios. Así, sacerdotes de Dios. A veces os encontraréis con personas que no entienden la cosa y entonces tenéis que adaptaros a la cosa sencilla. Porque si a tu vecina le dices, Antonia, que yo soy sacerdote de Dios, si no te conoce bien la cosa, dirá, está bebido coñac, este no pinta la cosa. Hay que ir con cuidado con todo esto. Pero ¿cuántas veces en el trabajo mismo con obreros, yo, unos decían a otros, a alguien, pero ¿y tú? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dices esto también? ¿Quién te enseña estas cosas? ¿Que a ti te parecen malas? No, al contrario, muy buenas. No, que yo voy por casa de Gaetano y este hombre, pues... ¿os dais cuenta? Porque, claro, no solamente los del trabajo de de la empresa donde estaba yo, sino de otras empresas. Por sus frutos los conoceréis. Esto es autónomo. Y después nos encontramos con que hombres y mujeres, ya digo, no hay diferencia, cuando nos acercamos a Dios, más viene lo que decíamos con Jaime, esta iluminación tan sencilla, tan clara. Es que yo no hago el viaje astral, es que yo no recuerdo los sueños tal o cual. ¿Y qué? Tranquilas y vosotros tranquilos, pero como este reloj avanza, como siempre, y ya que hemos hablado un poquitín de esto de mujeres, ahora os toca a vosotras. ¿Decid algo? Y vosotros callaos. ¿Así? Y si las mujeres callan, tendrán que hablar los hombres. No, que vosotros. Y he dicho no se atreve, ya he hablado. Así que. ¿También? ¿Qué? Hay que ver, a veces. por la calle, desde el balcón a veces lo veo. En la acera de enfrente, abajo, ahí, dos o tres mujeres, cuando se ponen a hablar, bueno, bueno. Y ahora no oigo a nadie. ¿Qué pasa aquí? Se ha vuelto sorda. ¿Quién? ¿María? ¿Qué quieres que diga? Está bien lo que tú dices, claro. Sí, ya lo sabemos que cuesta, como dices tú ahí, ¿no? Como dijiste un momento atrás, que cuesta, ¿no? Eso de que cada uno tenemos que cambiar la vida, de ejemplo, sobre todo la mujer en la casa, con su familia, todo eso. Claro, tendríamos que hacerlo, ¿no? Y a todo. No solamente la mujer, sino que el hombre, como tú decías recién, ¿no? Que hombre o mujer lo de menos, porque lo importante es el espíritu, ¿no? Que es el que tiene que avanzar. Yo me he encontrado con chicas feministas, que ustedes conocen a Miquel, ¿no? Que vino una chica para acá y bueno, yo conversé muy poco con ella porque sabía que se acaban con discutir tonterías como dices tú con los testigos de Jehová, que es lo mismo, ¿no? Y yo le dije que yo no me sentía oprimida, que no era ni masista ni feminista, que para mí eso sobraba, que sencillamente lo que vale la persona, el espíritu, ¿no? Que tiene que avanzar. Y eso se lo digo a toda la gente, sea hombre, mujer, sea quien sea. No sé. Pues, ahora esta cosa feminista. Claro, y es normal, porque durante siglos esta cosa machista, después viene la cosa feminista y no es por ahí la cosa. ¿Inés qué? ¿Ya habló la más joven? Sí. Venga, la más joven. ¿Te ha hablado hasta ahora el más joven? Que soy yo. Que tengo que ir a Sonserra. ¿Eh? Que voy a Sonserra hasta lejos. Esto es bueno. Sonserra. ¿Pero qué? Se va a pie. ¿Es así o no es así? La cosa normal y sencilla. Ah, yo la puedo llevar. ¿Qué? ¿Sonserra dónde? Al lado de la vila. ¿Eh? Al lado de, bueno. Sí, donde daba la puerta del autobús antes. Ya. Cuidado, ya está. Roca. Ya está. Antes ya son rocas, señor. Vale, puede llevar. Que ya no tú hables sobre. Ah, perdón, María. ¿Eh? ¿Tiene prisa? No, ya prisa no. No, y además. Como el autobús. Ah, además ya tiene la edad y tiene carnet. Y caducado. Y caducado. Tuve una visión de que a partir de la religión católica, ¿no? Cuando empezó que el Papa a la mujer la dejó siendo monja y no le dio un lugar dentro de la organización esta, ¿no? Y entonces antes de la Iglesia Católica me imagino que no sería así, sería de esta forma, que la mujer, te quiero decir, sería más o menos casi igual que el hombre, aunque no totalmente. ¿Cuándo? Antes del año 2000, ¿no? Antes de que la... Bueno, yo lo llevo leído allí, normal. Han sido ellos que lo han estropeado todo. Pero no es que era fuera antes la Iglesia Católica diferente, es que no había Iglesia Católica. Sí, que la Iglesia Católica empezó la... No había Iglesia, lo que dice de mí, o así. La cosa es sencilla. Es la organización. Estas organizaciones religiosas, y en este caso todas, han estropeado la cosa. De Buda y de Mahoma y todos. Al organizar aquello, ¡bum! Todo roto. Pero es que no dura. Pero es que incluso en Mahoma, su yerno mismo ya se organizó. Y el cristianismo al menos parece que duró 200 o 300 años. Pero ¿por qué no dura más? Es que no hay ninguna que dure. Ah, ya tú. No, ya, pero ¿por qué? ¿De qué? Por falta de Cristo. ¿Por qué no se tiene, se da el ejemplo? Se sigue un pelín, en algún caso una generación. La cristiana es de la que más duró. La cristiana es de la que más duró. Y después se apaga como un cirio que acaba la cera. Pero esto, porque la persona, cuando deja de actuar ella y se pone en manos de organización, ya no actúa. Se deja llevar. Se deja llevar y punto, ya ha terminado todo. No, hay que decir a la gente... ¡Anda tú! y no te dejes llevar, ¿eh? Así, cambia. A veces he recitado un cosito, bueno, hay una poesía bastante larga, pero me acuerdo de un trocito que dice, y si de, a lo mejor a alguno de vosotros lo sabréis, si te dejan llevar de mentiras e ilusiones, te llevarás a ofuscar y solo verás visiones. Y esto no es la verdad. Si, si te dejan llevar, ¿qué pasa aquí? Los hermanos Marx, en una película, y esto también lo he dicho alguna vez, hasta el tipo de puro y su cabeza que marchaba más allá del cuerpo y aquellas escenas estrambóticas y es un gran salón de un hotel. A lo mejor lo que he visto la escena, no sé qué película era esta. Y claro, espera, no sé, una señora, no sé. Pero mientras espera, pasa una, la gran señora por ahí, y él, ¡ah! ¡Detrás! Pero después viene otra, así al revés, al de la otra, y así se está yendo detrás de una y de otra, sin decir nada, pero se deja llevar. Yo dije, mira, este director, si allí ha metido ahí un poco la cosa. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres? Llevar. Y todo esto se ha resumido en aquel refrán, ¿dónde va el Vicente? No, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va el Vicente? Precisamente tenéis que ir a contra de Vicente. ¿O dónde va la gente? Así. Es que cuesta, cuesta. Ya cuesta. He tratado de ir contra corriente durante 40 o 50 años de Franco. ¿Y qué? ¡Contra! Pero en el sentido noble de la cosa, ¿eh? Porque si no me habrían metido a Chamí. ¿Sabéis dónde era Chamí? Si era este Salastar, ¿qué se dijo? Augusta. Era un almacén de madera y ahí quitaron la madera y metieron presos ahí. Y después lo mataban. ¿Qué? Habla, grita, peleate con nosotros. Bueno, con estos, ¿eh? Que estos son, yo tengo que guardar mi reuma. Bueno, yo ahora me pongo... ¿Qué quiere que me vaya? No, pues mira. Me pongo en el sitio... Yo tengo prisa. Me pongo en el sitio de una mujer. ¡Hola! ¡Hola! Esto es bueno. Yo me pongo en el sitio de una mujer. Para defenderlas. O para... No, por si acaso ya tienen alguna duda y no la quieren soltar. ¿No? Ahí está. Esto me gusta, ¿veis? Dudas tenemos muchas. Bueno... Y si yo quiero trabajar, ¿qué pasa? La mujer. Sí. Si quiero trabajar en cosas que no son de la casa. Hombre, esto ya pertenece a la casa, a la familia. Hay que discutir la mujer con el marido a ver qué pasa. Si es suficiente, si no es suficiente, si hay hijos por en medio, si es necesario, si no es... Esto ya es asunto de ellos. No puedes imponer. Una cosa que si acaso puedes no imponer, sino llamar la atención, es que si podéis vivir normalmente, es la mujer que se cuide de la casa y que trabaje el hombre. Claro, que ha habido ocasiones bastantes que mi jornal no era suficiente. Magdalena tenía que ir a trabajar alguna vez. Pero era por necesidad, no era por comprarnos un coche o una moto o un piso nuevo. ¿Entendéis? Pero hay mucha gente que piensa así, mucha, porque Rosa no ha venido. Rosa trabajó unos días en casa de una familia, me parece que hombre y mujer, los dos eran médicos, son médicos, de los dos a trabajar. Yo creo que con uno de los dos siendo médico ya es suficiente, pero no, tienen que ser los dos. después una mujer de limpieza y para que cuide a los niños y esto y lo otro y ganar y gastar, ganar y todo ese rollo, ¿para qué? Y después sufren las consecuencias, lo que os he dicho antes, los pequeños, los niños, porque los pequeños necesitan de la madre, del padre, pero principalmente la madre cuando van creciendo en la casa. Y si son personas extrañas, ¿qué? No, pero yo pienso que parece que se deduce un poco que si la mujer trabaja fuera de casa, no se deduzca un poco de todo esto, que parece como si no hubiera amor en la casa, no tiene por qué ser así. Puede funcionar perfectamente el hogar trabajando la mujer fuera de casa, pienso. Sí. O viceversa, puede bueno haber falta total de comprensión y de amor y la mujer estar en casa. Pues si luego en tu casa tienes que contratar a otra mujer que haga tu trabajo, tus hijos, ahí está. Aunque limpie tu casa, ¿qué adelantamos? O es allí una esclava o lo que sea, un obrero que va a ganar menos que tú, porque tú puedes ganar más que él, pero luego le pagas a ella. ¿Entiendes? Y encima hace el trabajo tuyo. Yo si una mujer quiere trabajar, que trabaje y que el hombre esté en la casa y cuide a los niños. Para mí es lo mismo. Lo que parece lógico es que tiene que ser siempre la mujer la que se quede en casa, porque si una mujer es médico y tiene vocación de hacer ese trabajo, ¿por qué no lo va a hacer? Y yo conozco a un hombre que... Pero cuidado con los niños, ahí está la cosa. Porque si tienes vocación de médico y una persona extraña tiene que hacer las veces de madre, entonces ahí ya se ha caído todo. No solamente a Dios el apostolado, sino hasta la cosa humana. La cosa humana, porque aquel niño, aquella niña, va creciendo y dice, vaya madre, yo he venido, vaya padre. Cuando yo me encuentre también, me voy de casa y ya te arreglarás. Y así uno por otro, la casa se lleva sin barrer y la madre que se queda con la vocación de médico o de abogado. No es así. Es que si el hombre es médico y la mujer también, entonces que no tengan hijos. Y tiene más opción de médico. Esto cambia. Esto cambia. Si no hay pequeños por en medio y los dos trabajan, esto cambia. Que trabajan, no perjudican a nadie. Lógico, y estaría muy bien una compañera la jornada, ¿no? Pero ya me dirá. Si hay pequeños. En la mayoría de casos, no nos tenemos que basar en un médico. Tenemos que basarnos en los millones y millones de obreros que están trabajando en las fábricas, en las empresas, en donde sea, están siendo explotados y en su mayoría, en un 80-90% están trabajando en sitios que no les gustan, están para poder vivir, pero no les gusta. Entonces, esa vocación, ¿dónde está? Si el hombre ni siquiera puede obtenerla, ¿cómo la va a tener también la mujer y con niños y con todo? Pues es un problema social, es un problema por eso lo digo, que como es un problema porque es un problema social, ahí donde la mujer tiene la oportunidad no la ve también. Pero es que no se sabe del problema de la mujer. No, ya lo eso es un problema. Si vamos a trabajar para comprarnos un televisor y comprarnos un coche que está más de moda que el otro, no vale la pena. Si es para comer, vale la pena, o para tener una casa un poco decente, ¿no? Yo no creo que se trate de eso. Pero, por ejemplo, una persona ha estado desde los 14 años, por ejemplo, es que la sociedad misma ya te lo ha impuesto. Ha estudiado hasta los 14 años y ha seguido una carrera. Y ha dedicado toda su, desde su niñez hasta que sea una persona madura, 24, 25 años, a estudiar una carrera, psicólogo, médico, que desde el momento que se case tenga que renunciar a todo aquello que ella ha estudiado, a todo el esfuerzo que ella ha aplicado, simplemente por cuidar una casa y unos hijos, no me parece justo, ni para la mujer ni para los hijos. Pero no tienes que mirar si es justo para la mujer, sino a ver si es justo para los hijos. Simplemente por los hijos. ¿De qué traía la palabra simplemente? Lo más importante. Es una cosa. Lo que valora la mujer, el hecho de haberse pasado una vocación o unos años estudiando para tener aquello. Para tener dinero, para tener. Ya estamos con la vocación. No. Porque si tú haces una carrera para saber, para mejorarte a ti misma, está bien, pero si haces la carrera para ganar dinero y luego poder tener más libertad, no tengas hijos. Depende de la persona. El espíritu de la mujer también tiene una vocación, no solo es el hombre. Y puede ser que a trabajar fuera, sino que la mujer ha descubierto por lo menos yo considero y veo que en personas que han descubierto fuera de casa han desarrollado una actividad como personas y se han podido desarrollar como personas más que como mujeres. Pero el hombre, tu pareja, no tienes por qué ser tú la que dejes de hacer tu carrera. Tu pareja también puede quedarse en casa. Eso es lo que yo creo. Pero vamos, aquí parece que se está descubriendo de que la mujer es la más apropiada para estar en la casa y disfrutar de los hijos. Porque tú los tienes. Yo no quiero decir nada, pero vamos, yo mi punto de vista es ese, que la mujer también cuenta como persona. Ya estamos hablando del espíritu, también la mujer se tiene que desarrollar. Pero no vas a dejar a otros espíritus que son responsabilidad tuya aparte. No, pero tu marido tampoco. Trata de que llegues a un acuerdo con aquella persona, y que si quieres, quieres dejar tu trabajo, no lo quieres dejar. Mira, yo he estado un tiempo trabajando y mi marido está en casa. Y luego ha estado trabajando y yo estoy en casa. O sea, se puede llegar a acuerdos. Si tú tienes un marido, normal. ¿Me entiendes? Tú tienes más vocación que él, pues que él esté con los niños. Pero lo que ha dicho José hace un rato, ¿eh? Tú dices que una persona, una mujer, se realiza trabajando fuera de casa. Esa es la realización personal de un ser humano. Escucha un momento que termine. Pero una mujer se realiza como persona trabajando fuera de casa. O porque ha tenido 5 años de carrera y tiene una vocación ¿de qué? De médico de ayudar a otros, cuando no puede ayudar a sus hijos a que realmente crezcan como personas. Entonces, perdona un momento. ¿Por qué no te ocupas también del hombre? Bueno, ahora estamos tratando de la mujer, ahora hablaremos del hombre. Yo he estado en empresas, yo he visto, por ejemplo, en un montón de empresas de trabajo en serie, mujeres que tenían que ir como locas porque se les pasaba la cinta y con un ruido ensordecedor de mujeres de limpieza en su vida. ¿Y qué vocación tienen esas mujeres para hacer ese trabajo? ¿Tienen vocación o necesidad? Mujeres que han dejado su trabajo y que tenían vocación para ese trabajo, y hombres, su pareja, que no tenía ninguna ganas de ir a trabajar, que se iban a trabajar, y simplemente por ser el hombre, el orgullo de que el hombre tiene que traer el dinero a casa, el hombre ha sido que se ha ocupado de fuera, aunque no le gusta su trabajo, ha tenido que sacrificar su trabajo y su vocación por estar en la casa. De hecho, hay muchísimos... Yo lo he visto. Actualmente es el 90%. Pero ahí es la ilusión donde la pones. Si la pones la ilusión tal, en una vocación o en un algo, y después que tienes unos hijos, ¿qué es lo que te tiene que tirar al mar? Tienes que decir, el hombre no tiene que ser mujer. No, es que los hijos, yo creo que sí. Hay que tener vocación de padre y de madre. No, no, no. Pero no vocación de padre y madre. Lo que se puede hacer es decir, voy a trabajar y ahora tener unos hijos, porque en el fondo a la que los está cuidando, a la que los va a cuidar, está pensando exactamente igual que tú. Además, el día que pueda, tendrá su propia relación. Pero sabes que el índice de desequilibrio de mujeres que están en casa a cargo de los hijos es altísimo. Están en casa cuidando a los hijos y hay muchísimas mujeres desequilibradas por algo, ¿será? ¿Por cuidar a los hijos? Muchísimo, no, porque pero están desequilibradas por cuidar los hijos, no, o por problemas con el marido y todo y por un montón de cosas, pero no por cuidar los hijos, que es algo muy normal. Por todo, pero tampoco la sociedad no te va a imponer que estudies una carrera y que seas igual que el hombre. Porque ya no eres igual, no tienes por qué estudiar una carrera para demostrar. Ahí. Pero que entonces la mayoría, la gran masa de hombres que van a trabajar no tienen vocación de nada. Van a trabajar para poder vivir. No van porque hayan tenido una carrera, porque no se Poder comer, qué frustración deben tener, y la misma que la mujer. Si estamos diciendo de que no hay esta diferencia entre hombre y mujer, entonces la diferencia que hay en la mujer que se ofusca en su casa es la misma del obrero, que no tiene vocación de ninguna clase y tiene que estar trabajando en cualquier cosa para poder vivir. ¿Y cuántas veces? Es la misma ofuscación. Lo que pasa es que hay una diferencia, claro, cuando se defiende la cosa de la mujer. ¿Cuántas veces también se ha roto una familia porque la mujer ha estado todo el día trabajando en casa? ¿No? Y a lo mejor estaba cuidado de los hijos. Sí. En el momento que llega el marido tampoco puedo tener atención para el marido. Por eso el marido se cansa y se va al mar. Si es falta de amor, esto es falta de amor. Pero estamos hablando de otra cosa. Falta de cristianismo. Estamos hablando del cristianismo en la familia, no de la cosa hecha del hombre a la mujer. Esto es totalmente porque si basamos la realización del ser humano en la cantidad de estudios que tiene que tener para realizarse, que si tú tienes amor dentro, proyectas tanto si trabajas fuera de casa como si trabajas dentro. Pero si un ser humano no es implícito, que no está implícito el trabajar fuera de casa para que tú no des amor a tus hijos y a tu marido de ningún modo. Por eso digo, pero es que se está hablando de una realización, de un estudio, de una carrera y una serie de cosas que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque el cristianismo no se basa en eso. Yo se basa en algo más que al tener los niños han dejado la carrera para atender a sus hijos y como lo llevaban fatal, pues se desequilibraron ellos y se desequilibraron a los niños. Pero eso les pasa también a los hombres. Anteponen unos estudios, anteponen unos ideales mucho más altos en el sentido físico que no en lo suyo propio espiritual, ¿no? Permitid antes que no se me escape esto, y esto lo he dicho algunas veces, pero ahora también. Hace unos años que me escribió un chico de Barcelona, ya bastante tiempo hace esto, no sé, este chico entonces era soltero, vivían en Palma, se marcharon y se casó y bueno, bien, pasado por eso. Y se ve que estaba leyendo mucho libros de, por ejemplo, estos filósofos tan... no sé si lo diré bien, Nietzsche, pues alemanes. Y este chico, pues, influido por estos libros filosóficos, le daba él siempre en sus cartas una filosofía en contra de todo lo que yo decía en mis cartas. Pero de una forma ya total. No, Cayetano, según Nietzsche, según este otro y según este lo otro. En el mundo no hay amor. Nadie ama a nadie. No, esto no, es falso. Claro. Y me citaba mucho a este Nietzsche. Entonces yo, sí, pude ojear un poco también. Persona no existe. Bien, entonces yo le dije, ¿no te das cuenta que él mismo se contradice? Este señor, Nietzsche, tantos hombres y mujeres en nuestro mundo, se contradicen al negar esto, el amor de Dios. Así de claro, así de claro. ¿Y por qué se contradicen? ¿Por qué se contradice? Ella no existiría el mismo si no hubiese amor. ¡Ahí! ¡Ahí está la clave de todo! ¡La madre! ¡Su madre se ha sacrificado! ¡Con el amor de madre! Y entonces ha llegado a ser un hombre. Ha estudiado y reniega de aquel amor. Entonces, este tipo está loco. ¡Este tipo está loco! Y toda la filosofía de hombres y de mujeres que nieguen esta verdad es que están fuera, yo diría, no ya de lo civilizado, ni siquiera de lo humano, porque si vamos al centro de África, encontraremos tribus que aquellas madres desnudas aman a sus hijos. ¡Tienen vocación de madre! Aquí no, aquí hay que tener vocación de médico, de abogado, de arquitecto. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué? Los guarde ahí, ya se arreglarán como conejas. trutxes, com dèiem a Mallorca, i a parir. No, no, perquè entonces esto es el final incluso de la votación, perquè todo será votació después. Después ya, ni civilització, ni mètico, ni abogado, ni nada. Todo se va a passar después. Que lo que decía ahora José, Cristo, nadie más que Cristo. Y cuando cambia la persona, cambiará todo. Después veremos dónde está la vocación. Yo no estoy en contra de la vocación de una mujer que sea médico o abogado, no faltaría más. Pero si tiene el amor de Dios, el amor de Cristo, ya sabrá por qué hacer en su casa. Si no tiene a Dios, solamente mirará su cosa, su Dios, su egoísmo, su porvenir, que al final no sabe qué es. Y se creerá que el porvenir es ganar dinero, realizarse ganando dinero, comprando cosas. ¡No! ¡No! Hablo por propia experiencia. He trabajado yo de yesero toda mi vida. Y cuando mi esposa Magdalena veía que la cosa no iba a... sí, tendré que ir a hacer algún jornal y... bien, tranquilo. Pero cuando yo gané lo suficiente y venía en temporada de bastante de sin trabajo, no, ahora no importa, ahora y así, de esta forma. Pues ten suerte, y esto puede hacerlo cualquiera. Y estas vocaciones, yo he trabajado de yesero toda mi vida, mi vocación no era trabajar de yesero. Me gustaba bastante la carpintería y la pintura. ¡Ah, caramba! Pero las cosas no venían así. Me quedaba con la vocación de pintar, pero yo tenía que comer. Y pensaba que tenía una hija. ¿No es mejor tener vocación de padre y de madre? La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y el que no intente hacer esto, vivirlo, francamente, vivirlo. Y permitidme la palabra, vivirlo. Si no intenta vivirlo, venir aquí a escucharme es perder el tiempo. Y yo no quiero perder el tiempo con nadie. Vivir con Dios, con Cristo. Si no, invito a haceros ahí testigos de Jehová, católicos, ateos, o ir a hablar, o buscar vocación, yo qué diré, de materialista, de capitalista, pero cuidado, que a veces las palabras que he tenido que sufrir yo durante toda mi vida, de personas que han venido en las viviendas aquí, en la calle San Miguel, personas que sin querer han hecho mucho daño a las otras personas, es mejor que lo vengan. Así de claro y así de sencillo. Muchos son llamados y pocos escogidos, y esto es una gran...